Y acá estamos preparados para acompañarlos juntos, con Silvio, hasta las 9 de la noche, como todos los días en Radio El Mundo, para ver un poquito lo que ha ocurrido en el día. Obviamente lo que conversábamos ayer sigue siendo, incluso ahora se agravó un poco, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires, me refiero a la cuestión docente, ha ido con los tapones de punta con un decreto unilateral, obviamente, y esto ha puesto peor, digamos, el conflicto. Los gremios ya han adelantado que no aceptan el decreto de 30.9 de incremento unilateral que estableció el gobierno de Scioli y que han ratificado el paro. Con lo cual, conversaba hoy justamente a la tarde en el programa de Infobae de Televisión con Gustavo Salcedo, que es el secretario gremial de UDOCVA. Y bueno, la cuestión está planteada como una guerra frontal, ¿no? Es decir, ahí está el decreto, lo toma o lo deja, y acá está el paro, lo toma o lo deja, ya transformado en un paro por tiempo indeterminado, ¿no? Con lo cual, bueno, obviamente los chicos están sin clases. Esto que comentábamos ayer de la profundización de la brecha entre los chicos que pueden ir a un colegio privado y los chicos que no. En fin, todo realmente bastante complicado. Comenzó el juicio oral, la etapa del juicio oral a quienes están acusados de haber provocado por desidia, por mala implementación de los subsidios, por descuido, por negligencia, el accidente de Once que terminó con 51 muertos. Allí están Schiavi, está Jaime, y han pedido, esto me llamó la atención, un blindex. Ellos mismos han pedido un blindex que se coloque delante, exactamente delante de donde están ellos sentados en el juzgado, para evitar que los familiares de las víctimas puedan atacarlos, supongo yo, ¿no es cierto? Yo dije delante y es por detrás, en realidad, porque allí aparecen las fotografías de los acusados, entre ellos Jaime Schiavi, y por detrás ese vidrio grueso, y allí los familiares de las familias con las remeras clásicas pidiendo justicia. También ayer, ya lo comentábamos, o mejor dicho, lo informábamos, porque tenía prácticamente una hora de antigüedad el dato, cuando el ministro de Economía anunció el 3,4 para febrero, que unido al de 3,7 de enero, llevan la inflación en dos meses a 7,2, es decir, lo que otros países, incluso de acá de la región, nada de irnos a Canadá, ¿no? Reúnen en un año o a veces en dos, ¿no? Nosotros lo hemos reunido en dos meses. Y llama la atención que se trate de un fenómeno poco menos que ocurrido de golpe. Es decir, faltaba un maestro de ceremonias que diga: señores, con ustedes la inflación. Es decir, de la nada, de un índice, siempre obviamente regido por los números oficiales, de creo que fue de 0,8 en diciembre, pasamos a 3,7 y 3,4. Sin ninguna explicación, solamente bajo el título IPC nuevo, o sea, índice de precio al consumidor nuevo, sin empalme. Es la primera vez en 60 años que cuando hay una cifra tan disruptiva no hay un empalme que lo explique. Los economistas hace dos meses, ya que están economistas profesionales, hace dos meses que están esperando eso. No hay nada que lo explique. El índice de pobreza, paralelamente, dejó de publicarse. Entonces, digamos, uno piensa, ¿no es cierto?, ¿qué números aparecen ahora en el índice nuevo? 3,4 y 3,7. Pero caramba, qué casualidad. Esos eran números bastante parecidos a los que daban los Todesca, los Ferreres, los Melconian, antes. ¿Qué caso? ¿No eran que esos tipos estaban equivocados, no servían para nada, lo multaron, lo sancionaron, le hicieron juicio, lo perseguían con pistola por la calle, Guillermito Moreno le dijo de todo, al servicio de los intereses concentrados, qué sé yo cuánta cosa le dijeron a los tipos? En un ensayo, en última instancia, yo diría de censura, porque finalmente era la libertad de un ciudadano. Vos fijate, si teóricamente, se puede opinar libremente, cuanto más un tipo que te soporta la opinión con un estudio profesional y, bueno, tiene la peregrina idea de darla a conocer. Bueno, lo sancionaron, metieron multa, 500 lucas, los juicios. Todo eso durante 7 años. Durante 7 años todo un arco profesional, además de la gente común, ¿no? Por supuesto. Pero todo un arco profesional de gente le estuvo diciendo al gobierno, miren que están mintiendo, miren que estos los números no son, miren que están entrándole al problema por el peor de los costados, es decir, no reconociéndolo, mire que es así. Bueno, a todo eso ya te digo, le dijeron de todo, lo sancionaron. 7 años estuvieron. Al cabo de 7 años, como si nada ocurriera, obviamente no dijeron, che, sabés, muchachos, sabés que tenían razón. Sabés que el asunto de las mediciones, viste eso de los precios por mes, ¿Sabés que tenía razón vos? ¿Sabés que era más o menos alrededor de 3, 4? No sé qué cuenta había hecho, ¿viste? A mí me daba 0 y pico, pero no sé. No lo dijeron expresamente, pero lo están diciendo tácitamente al publicar un índice que, o casualidad, es igual que aquellos. Ahora, como han sido mentirosos consuetudinarios, ¿qué nos hace suponer que estos precios más cercano a la realidad, sean, estos índices, sean los reales reales? Exacto. Bueno, esa es una duda. La otra duda es que hemos pasado, después de 7 años, o sea, vos calculá que es todo el primario de un chico, vamos a poner esto en contexto, puedo decir 7 años, es todo el primario de un chico, es toda la carrera universitaria de una carrera jorobada, y es un lustro y medio, un secundario y medio en la vida de una persona. Todo ese tiempo se lo pasaron diciendo mentiras, con media sociedad diciéndole, pero mire, muchacho, que esto no es así. No, le dijeron de todo, dedo levantado, interés concentrado, al servicio de no sé qué, de la sinarquía internacional. Bueno. Ahora viene la duda que plantea Silvio. Porque yo tengo la sospecha, por deducción de las palabras de los propios funcionarios, Carlos, que el mes que viene el índice va a ser mucho más bajo. Quisieron blanquearlo por 2 meses para decir, vamos a tratar de poner algo de realidad ante tanta mentira, después lo volvemos a manejar. Bueno, porque ya están tanto diciendo, peor. Ya están diciendo que notan una importante desaceleración. Bueno, Capitanich tuvo la cara de piedra de decir que había estabilidad de precios. Bueno, por eso. No sé si esta mañana o ayer a la mañana. Yo supongo que a partir del próximo índice que divulgue el gobierno, vamos a tener, no los 0,8, pero sí bastante por debajo de lo que estaban, de lo que mencionaron para los 2 primeros meses del año. Bueno, esa es una posibilidad. La otra duda... Discúlpenme que sea incrédulo. Pero por favor, Silvinos. La duda es el lujo de los intelectuales. ¿Y qué somos nosotros? No lo sé, Carlos. ¿Qué somos nosotros? La otra duda, porque ¿de qué lugar del tablero a qué otro hemos pasado? Hemos pasado de el lugar en donde ni siquiera aceptábamos que el tipo estaba enfermo. Uh-huh. O sea, decíamos, no, el tipo está... Pero entonces venía el flaco y te decía... Mirá que a mí me parece que un poco de fiebre tiene el tipo este. Y entonces yo decía, no, de ninguna manera, el tipo está perfectísimamente sano. Bueno, hemos pasado de eso a decir, ¿sabés que tenían fiebre? ¿Sabés que un poco de fiebre tenía? Ahora, eso hemos hecho nada más. Hemos reconocido que está un poco enfermo. Ahora, respecto de la enfermedad, respecto del fondo de la cuestión... No se hace nada. No hemos hecho nada. No se hace nada. No hemos hecho nada. Muy bien. Ahora, respecto del fondo de la cuestión, así como había un conjunto de tipos que, respecto de los síntomas, le decían, mirá que me parece que es mentira este asunto, mirá que lo tenés que medir mejor, mirá que a mí me da distinto. Y durante 7 años le dijeron de todo. También hay un conjunto de gente, incluso a lo mejor más amplia que esos que miden la inflación nada más, que le dicen, mirá, para el asunto este del problema de fondo de la inflación, vos te tenés que fijar en el déficit, te tenés que fijar en el gasto y te tenés que fijar en la emisión. Y entonces ahora está viniendo la otra oleada de, no, vos sos un neoliberal, vos sos un noventista, vos sos un monetarista, vos sos un enfriador de la economía, vos sos un no sé cuánta cosa. Formás parte de las corporaciones que quieren desestabilizar el país. Vos estás al servicio de las corporaciones. No, maestro, yo te estoy diciendo que vos estás gastando más de lo que recaudás y la diferencia la estás llenando con billete pintado. La diferencia la estamos pagando nosotros. La estamos pagando nosotros con un impuesto tremendo, que es el impuesto de la inflación. Exactamente. Sueldo de fin de mes cada vez te alcanza para menos. Ahí la estamos pagando. Bueno, eso te estoy diciendo yo. No, vos sos un neoliberal, sos un concentrador de la economía, sos un representante de las corporaciones, un noventista y un agente del servicio de la sinarquía internacional. Yo por menos me paro de mano, Carlos. Ahora, la pregunta es, si se van a pasar otros 7 años para, sin decirlo, porque obviamente no van a decir dentro de 7 años, ¿sabe que tenía razón? ¿Sabe que el asunto venía por el lado del gasto? ¿Sabe que teníamos que...? ¿Y ahora? ¿Sabe que teníamos que bajar el gasto? Entonces yo me imagino que no van a perder otros 7 años como perdieron con la mentira de los índices para atacar la enfermedad. Es que ya no les queda más 7 años, Carlos. Obviamente en el medio hay un pequeñísimo detalle porque no van a pasar 7 años porque en el medio están las elecciones. Y ahí viene el redondeo final de esto. Porque la sociedad no es inocente de lo que ha ocurrido. Entonces, en ese momento, en este tiempo que ha ocurrido, desde el 2003 para acá, nos han llamado a votar 6 veces. Uh-huh. No nos olvidemos de eso. 6 veces nos han llamado a votar. 6 oportunidades tuvimos para ir agarrando como el volante, e ir corrigiendo el rumbo. No lo hicimos. Entonces, como no tenemos que esperar 7 años, sino que antes, bastante antes, hay elecciones, bueno, la responsabilidad va a caer otra vez sobre nosotros. A ver si por una vez en 80 años votamos a alguien económicamente razonable y económicamente responsable, que deje de mentir, que deje de gastar, que deje de prometer que se puede vivir sin laburar, que deje de vendernos espejitos de colores, porque es muy lindo creérnoslo, pero después lo tenemos que pagar, ¿eh? Yo me acuerdo de un editorial que hiciste, Carlos, hace algún tiempo, apuntando justamente a la sociedad, cuando le preguntabas a la gente, ¿qué país queremos los argentinos? ¿Reflexionamos alguna vez qué país queremos? Tenemos la oportunidad ahora en un año y piquito. Por una vez de votar algo económica, que ofrezca responsabilidad económica. Porque creerte todos los espejitos de colores que te vienen a vender es fácil, pero después lo tenemos que pagar, ¿eh? Después hay que pagarlo. Entonces ahí te das vuelta, haces un triple mortal en el aire y nadie votó a nadie. No, ¿cómo? Si vos eres el primer fanático. Es así la gente. Entonces, viste, también aceptemos nuestra responsabilidad.